Un saludo, webmaníacas y webmaníacos, y bienvenidos a un programa muy especial de Website Stories. Hoy tenemos el placer de charlar con Pedro Ángel Sánchez, crítico musical, locutor de radio y presentador de televisión desde hace más de 20 años. Pedro es autor del recién publicado libro Las chicas de oro, la serie que nos enseñó que las amigas son la familia elegida, editado por la editorial Dos Bigotes. Vamos a hablar del fenómeno televisivo, de por qué aquella comedia de cuatro mujeres sigue activa en la cultura popular, de episodios que rompieron tabúes y de cómo se escribe a día de hoy una historia sobre una serie tan querida. Bienvenido, Pedro. Un placer, David. Gracias por invitarme. Gracias a ti por regalarnos este libro maravilloso, que como te comenté cuando pudimos hablar, he tenido que hacer esfuerzos para no devorármelo en un día. Uy, qué alegría me da eso. Sobre todo ahora ya empezar a recibir el feedback un poco de los primeros lectores me hace mucha ilusión y sobre todo saber que os ha gustado, está claro. Una primera pregunta. ¿Quiénes son más eternas, las chicas de oro o Rafaela Carrà? Uy, pues fíjate, yo creo que están a la par, ¿eh? Yo creo que, y de ahí también un poco el espíritu del libro, que es reivindicar a esos personajes que pertenecen a la cultura, como también hice con la primera biografía de Rafaela Carrà publicada en España el pasado año, era reivindicar también a esos personajes que forman parte de nuestra vida, aunque se hayan dedicado al entretenimiento. Porque además, a través, tanto en el caso de Rafaela como de las chicas de oro, a través de la sonrisa, del humor, de la alegría, han sabido inculcarnos una serie de valores que creo que siguen siendo imprescindibles en la sociedad. Por lo tanto, bueno, yo creo que tanto en el caso de Rafaela como en el caso de las chicas de oro siguen estando muy vivas. Yo ahora lo estoy comprobando con las chicas de oro, de Rafaela lo sabía de sobra, pero es verdad que The Golden Girls y Rose, Blanche, Dorothy y Sofía son personajes que están en la memoria y en los recuerdos de muchísima gente, y han pasado 40 años, y yo creo que ahora incluso hay un punto que las está llevando nuevamente a lo más alto. Vamos a conversar sobre estas maravillosas mujeres, pero antes de nada, cuéntanos un poco, Pedro, sobre tus inicios en el mundo de la radio. Pues fíjate, con la tontería llevo ya 25 años en la radio. Empecé un poco por casualidad, bueno, no por casualidad, yo creo que en mi caso siempre tuve muy claro que quería dedicarme más que a la televisión, a la radio. Siempre me llamó muchísimo la atención, o sea, siempre he sido muy oyente de la radio, sobre todo de la radio nocturna. Yo tenía 10 años, 12 años, y me quedaba hasta altas horas de la madrugada escuchando los programas nocturnos, que para mí tienen una magia muy especial. Y siempre lo busqué. Tuve la suerte de que me dieran una primera oportunidad siendo muy joven, y luego pues esto es pico y pala, o sea que toca sacrificarse mucho, sacrificar horarios, sacrificar sueldos e ir tragando, pero bueno, al final te vas haciendo un camino, te vas haciendo con un bagaje y el respeto, bueno, más o menos llega. Con la radio es verdad que no te haces millonario, a no ser que seas una gran estrella de la radio, pero yo creo que dedicarte a lo que siempre quisiste, creo que es el mejor sueldo que uno pueda tener, porque que tu trabajo sea tu pasión, eso no está pagado. Y además tú lo tenías bien claro, como bien nos has apuntado, porque ya desde pequeño grababas tus propios programas con una grabadora en casa, y he leído por ahí que hasta te regalaron un micrófono. Sí, o sea, es que lo mío siempre fue vocación. Además es muy gracioso porque combinaba la tele con la radio. Yo los programas que grababa en la radio, lo mismo era una versión radiofónica del 3x4 de Julia Otero o daba paso a invitados como si estuviera presentando el Tocata. O sea, lo tenía muy claro que además no solo era la radio sino la música. Y que al final ha sido lo que he convertido un poco en mi vida, tanto la música como la radio y de alguna manera también la televisión han sido los ejes centrales de mi vida desde pequeño y eso lo he convertido en profesión. Actualmente podemos escucharte en Radio Castilla-La Mancha, ¿verdad? En la tarde suena bien. Eso es, en la Radio Autonómica de Castilla-La Mancha. Llevo ya 13, 14 años en la autonómica. Y la verdad es que es un programa que me hace muy feliz. De hecho, muchas veces me preguntan, ¿pero por qué no te vas a una emisora nacional? ¿Por qué no te vas a Madrid? Pues porque tengo libertad. Es algo muy difícil conseguir, sobre todo en la radio musical, en la que prácticamente en todas las emisoras musicales, y lo digo por experiencia porque he trabajado en Kiss FM, en Cadena Dial, en los 40, está todo programado. Te dicen cuándo tienes que hablar, cuándo no tienes que hablar, el tiempo que tienes que hablar. Y aquí afortunadamente tengo la libertad para apoyar a los artistas que quiero, para entrevistar desde Ana Mena hasta a Karina, porque además soy una persona que no tiene ningún problema con ningún tipo de música, porque soy totalmente ecléctico y me gusta todo tipo de música. Y el poder entrevistar a personajes míticos, bueno, a la propia Rafaela Carrà la entrevisté. De ahí nació también el libro, porque la última entrevista que concedió en España me la dio a mí. Poder entrevistar a artistas míticos y a las nuevas generaciones es algo que me hace muy feliz porque me hace sentir vivo. Oye, Pedro, ¿cuándo descubriste a las chicas de oro? Pues fíjate, David, que las descubrí hace relativamente poco, hará como 3 o 4 años, porque evidentemente sí que las conocía, las descubrí siendo muy jovencito cuando emitían la serie en Televisión Española, pero yo era muy de programas, era muy del 1, 2, 3, muy del que apostamos, y no me fijaba tanto en las series. Pero de repente hace, yo creo que era unos 4 años, me dijo un amigo, tienes que ver Las Chicas de Oro, que la están reponiendo en una plataforma, porque te va a encantar. Y es que fue inmediato, fue ver el primer capítulo y dije, ¿cómo me he estado perdiendo esta maravilla de serie? Porque conecté con ellas desde el capítulo 1, que yo creo que eso es lo que le pasó a muchísima gente y lo que le está pasando también a muchas nuevas generaciones. De hecho, estos días haciendo entrevistas con gente que es más joven que nosotros, de repente te das cuenta que esas nuevas generaciones la están viendo gracias a las plataformas. Y que está conectando porque al final lo que hacen es tratar temas que nos tocan a todos, ¿no? Y por eso, y de ahí nació también un poco la idea del libro, porque también mis editores, en un momento dado, salió el tema de ¿qué serie estás viendo? Pues yo estoy viendo Las Chicas de Oro. Ah, pues nosotros también, pues queremos hacer algo porque se celebra el 40 aniversario. Y bueno, pasaron unos meses y después del éxito de la biografía de Rafaela me dijeron, Pedro, ¿te apetece escribirlo a ti? Y me parecía además una continuación perfecta, ¿no? Después de una figura como Rafaela, una serie como Las Chicas de Oro, que también forma parte de tantas generaciones y que es también tan atemporal, me parecía que era perfecto tomar el reto, pues, coger el toro por los cuernos y tirar hacia ello. El libro además está estructurado de una manera que es como un auténtico viaje por la memoria. Yo recuerdo ver Las Chicas de Oro cuando era pequeño, es lo que tiene tener una edad, enamorarme de ellas, verlas por la noche mientras cenaba con mi aita y con mi ama. Y era una serie familiar, nos encantaba a los tres. Adoraba y sigo adorando el doblaje que tienen las actrices, a las que haces un bonito homenaje en uno de los capítulos del libro. Pero tengo que reconocer que cuando descubrí las voces originales de estas mujeres y cuando adquirí mis primeros DVDs de Las Chicas de Oro, tengo toda la serie completa, no pude dejar de verla ya en inglés, su idioma original, porque ellas son increíbles. No, no, es que eran grandísimas actrices. Es que es verdad que al final era una etapa en la que aquí se emitían las series dobladas y son, yo creo que de esas series que incluso a los que actualmente vemos las series y las películas en versión original, no nos importa verlas dobladas porque nos hemos criado con esas voces, ¿no? Y todos recordamos la voz de Dorothy y de Sofía porque además eran unas estupendas profesionales, ¿no? Pero indudablemente ellas eran actrices memorables, ¿no? Bueno, fíjate Betty White, ¿no? Que fue una de las más importantes de la historia de la industria estadounidense, o sea que normal que te gustaran. A mí lo que me sorprendió y me gustó mucho del libro es que el primer capítulo, la introducción, por así decirlo, tiene este tono true crime donde de repente nos metes al serial killer de este Richard Rogers y yo me quedo ya loco y digo, pero qué maravilla, ¿quién esperado empezar un libro sobre las chicas de oro con esta historia? Sí, porque era una manera de no empezar con lo evidente. Creo que también, de alguna manera, con esa historia sitúas en el contexto social lo que fue Las Chicas de Oro, porque si de repente una serie, una comedia termina la sección de sucesos, es porque algo muy gordo ha tenido que pasar, ¿no? Y porque de alguna manera refleja lo que fue para la sociedad, ¿no? Bueno, de hecho, aquí en España todavía vemos a mujeres mayores andando por la calle o yendo al teatro o tomando un café y a más de uno se nos escapa la expresión de mira a Las Chicas de Oro. Pues bueno, en este caso con este asesino en serie que su historia me pareció también fascinante, también tremebunda, pero bueno, aparecían ahí las chicas de oro en su casa y dije, bueno, pues creo que es una buena manera de empezar y no ir a lo obvio y a lo evidente y que ya la gente se vaya enganchando con todo lo que viene detrás. Has hablado de la edad de mujeres mayores, pero es que estas señoritas tampoco eran tan mayores. ¿Qué pasa un poco con la percepción que teníamos en aquella época y cómo a día de hoy muchas se sorprenden de que realmente tienen una edad muy parecida a la que puede tener cualquier mujer joven? Fíjate, David, que es verdad que muchas veces en aquella etapa, hace unos días una chica en Instagram decía, mi abuela decía, ponme la serie de las viejas. Y es que es verdad que teníamos el concepto como que era una serie de mujeres mayores, pero mujeres mayores que iban hacia la tercera edad, ¿no? Y tenían 50 y tantos años. Es que actualmente es verdad que evidentemente las tendencias estéticas han cambiado mucho, pero es que incluso los hombres que aparecen en la serie parecen que tienen 60, 70 años, ¿no? Es verdad que la estética ha cambiado mucho y que todos hemos cambiado mucho a nivel estético, pero dentro de ese look que ellas tenían muy ochentero, luego también fueron muy transgresoras. Parte de la transgresión de la serie estaba también en su forma de vestir, porque aunque es verdad que teníamos la concepción de personas mayores, nunca quisieron mostrarse desaliñadas, siempre quisieron mostrarse atractivas, bueno, incluso en el caso de Blanche, muchísimas veces sexy con esos camisones exuberantes que llevaban, ¿no? Y eso también nos mostró, oye, que podías tener 50 y tantos años, haberte quedado ya incluso viuda o estar separada y ¿por qué no te ibas a poner guapa? ¿Y por qué no incluso ibas a querer sentir deseada o incluso desear también, ¿no? Que parecía que como que estaba prohibido, sobre todo si ya habías tenido un marido, habías tenido hijos y ya estabas casi condenada a quedarte en casa viendo la televisión o jugar a la brisca, ¿no? A jugar a las cartas. Entonces yo creo que ahí parte de la transgresión también estuvo a nivel estético. Y afortunadamente, bueno, todo eso ha cambiado mucho, pero es que incluso hojeaba prensa de la época y veía la prensa de los 80 aquí en España y veías que, claro, una mujer con 30 años era Isabel Pantoja, pero es que Isabel Pantoja era la viuda de España. O sea, para nada tenía que ver con una mujer que podía ser sexy o que podía parecer guapa en la prensa. O salía Lolita y se iba a parir y salía que no estaba maquillada. Solo tenían derecho a ser sexy Samantha Fox y Sabrina, ¿no? Las chicas de 18 años. Entonces yo creo que en ese terreno hemos evolucionado mucho y bueno, y ahora mismo hay mujeres de 60 años en la prensa que aparecen en las portadas de las revistas. Si hablamos de artistas, podemos ver a Ana Belén, podemos ver a Rosario Flores, a Marta Sánchez, y es que están estupendas, ¿no? Entonces yo creo que ahí ha habido una evolución y es curioso que nos llame tanto la atención, ¿no? Que esas mujeres mayores no lo eran tanto. Y todas y todos aprendimos mucho de ellas. Yo, como niño que las veía, aprendí mucho de ellas y me identificaba con ellas y con mucho rasgo en su personalidad. Y con la edad te das cuenta que ya literalmente puede ser perfectamente una mezcla entre Dorothy y Blanche, que son mis dos personajes favoritos. Luego te preguntaré por el tuyo. Y esa transgresión de la que hablabas, no solo a nivel de vestuario, no solo a nivel de ser mujeres. Con una sexualidad que querían vivir esa madurez y libertad, también se traslada a un montón de temas que tocaron y donde no se dejaron nada, porque ahí se mojaron muchísimo los guionistas, siempre con mucha elegancia, con muy buen tacto, con gran sentido del humor, pero temas que en aquella época, sobre todo, eran peliagudos. Sí, y eso fue un poco, eso vino un poco de Susan Harris, que fue su creadora, que de hecho aceptó la serie porque ella sufría de fibromialgia y se había apartado una larga temporada de los grandes proyectos televisivos, pero le ofrecieron hacer una serie de mujeres mayores. Ahí fue cuando ella dijo que sí, dijo, porque en las mujeres mayores está la sabiduría. Ella no tenía ganas de volver a hacer una serie, que era lo típico en esa época de chavales jóvenes o de veinteañeras. En ese momento dijo que sí, pero también tuvo claro que si hacía una comedia, no iba a ser una comedia solo de risas. Quería que fuera una serie que nos hiciera reflexionar y que incluso después de hacernos sonreír con un chascarrillo, con un chiste, después nos hicieran pensar para después seguir riendo. Y ahí estaba el acierto, ¿no? Yo creo que de las chicas de oro para que llegara tanta gente, porque de una manera muy amable conseguía hacernos pensar y conseguí hacernos aprender, porque además fue una serie muy didáctica. Ahora mismo ves determinados capítulos, ya sea el del acoso sexual, el de la menopausia, el del VIH, que al final te está enseñando. Y además nos enseñaba a ser empático y a pensar también en el diferente y a pensar que nos enseñaban a ponernos en los zapatos de otros a través de ese sentido del humor y de ese punto picante que tenían y sarcástico, pero también con muchísima sensibilidad. Y ese fue su gran acierto y no se dejaron nada porque además todo lo que estaba en la sociedad, prácticamente todos esos temas, incluso muchos de ellos que no se habían puesto hasta ese momento encima de la mesa, lo sacaron. Y a mí lo que me parece realmente brutal es que temas muy, muy espinosos los mostraran de una forma tan auténtica y que además supieran meter ese puntito de sentido del humor que me parece algo complicadísimo. O sea, realmente tenían un equipo que era brillante y de ahí su éxito. Los guiones efectivamente eran brillantes, todo funcionaba como un reloj y eso es lo que permitía, como tú bien has dicho, tratar temas como el VIH, con ese episodio maravilloso que se llama 72 horas, donde sufrir con Rose y acompañar al resto de las chicas para descubrir si realmente ha sido contagiada con VIH y todos los estigmas que aquello supone, se plantearon en ese episodio. El tema de la eutanasia, mucho antes que la habitación de al lado de Almodóvar. Ahí estaba este tema tan complicado, especialmente en aquella época, donde se trató de una manera muy, muy, muy abierta y muy sencilla y muy cariñosa, además. Quiero preguntarle también sobre algo que me impactó mucho. ¿Realmente estuvo a punto de llamarse la serie Miami Night? Sí, estuvo a punto de llamarse de esa manera. Bueno, también tuvo otro título que era Ladies Day, que fue el segundo que barajaron, pero el primero fue Miami Nice, porque a raíz de un sketch que hicieron en una gala de presentación de la programación de la NBC, ahí fue lo que encendió la bombilla a Brandon Tartikoff, el director de la NBC, para hacer la serie de Las Chicas de Oro. Salieron dos actrices muy veteranas, muy conocidas, para presentar Miami Beach y Corrupción en Miami aquí en nuestro país. Y bueno, hicieron ahí como una serie de chistes, Miami Nice, Miami Beach, Miami. Y fue tal el éxito que tuvo ese sketch que a los productores y al director se les pasó por la cabeza hacer, ¿por qué no?, una serie sobre mujeres maduras, porque hasta entonces no se había dado en la televisión voz a ese tipo de perfil en la sociedad, y porque fue el gran éxito de esa gala, y fue ahí como comenzó y se comenzó a desarrollar, se lo propusieron a los productores y ahí comenzó a nacer la serie, o sea que nació casi por casualidad de esa gala de presentación. Hemos compartido muchas horas en ese bungalow de cartón piedra. Yo te preguntaría si sabrías dibujar en un plano todas las estancias de la Casa de las Chicas de Oro. A ver, yo creo que a nivel un poco conceptual sí, pero es verdad que le da muchas vueltas y es muy gracioso porque investigando por internet ves que hay muchos fans de la serie que han hecho incluso planos y que tienen más o menos coherencia, pero no llega a tenerla del todo porque es que hay cosas que fallan y entre otras cosas la culpa la tuvo la cocina, que a mí es una de las cosas que realmente me dejó ojiplático cuando me di cuenta que es que la cocina fue lo último que introdujeron en la casa de la serie, porque no tenían previsto que hubiera una cocina. Tenían ya todo el plato hecho, construido, el decorado y en el último momento decidieron que esa parte de la casa tenía que estar. Y claro, ya una vez que adosaron la cocina, ya como que nada tenía mucho sentido. Entonces, bueno, los encargados del decorado dijeron, ya lo arreglaremos más adelante, pero nunca lo hicieron y quedó así. Entonces uno no sabe por qué puerta entra a la habitación de Rose, de Blanche, de Dorothy. Es complicado. Es parte del encanto de esa casa Sí, maravillosa. pero lo asumimos, es parte Lo de la asumimos. fantasía. Yo siempre he querido visitar imaginarme esa casa real, que realmente hay una casa que se considera como la casa de las chicas de oro, ¿verdad? Sí. Y siempre fantaseaba con poder visitar y poder estar en esa cocina. ¿Cuál es el formato secreto? ¿Cuál dirías tú que es el formato secreto de esta serie? ¿Esa mezcla de comedia, de tocar temas duros? Has comentado antes los guionistas, era un equipo brillante, que no fue fácil tenerlo bien coordinado. Sobre todo la profesionalidad de todas ellas, porque es que eran la crème de la crème, por así decirlo. Yo creo que el secreto del formato está en que todos, no solo las actrices, también los guionistas, también los productores, los directores, yo creo que están en un momento, son de esas cosas que pasan de vez en cuando y todos estaban en estado de gracia porque ya desde el piloto, la NBC tuvieron claro que eso iba a ser un éxito. Es verdad que en estas cosas nunca se sabe, porque luego es el público el que decide, pero es que es verdad que todo funcionaba, y funcionaba desde que comenzaba la serie, desde la canción. Es que ya la canción de entrada, la canción elegida, Thank You for Being a Friend, ya fue un acierto. Yo creo que también forma parte del éxito de la serie, porque ya comienza con esa sintonía y ya te mete de lleno en ese bungalow de Miami. Y luego los matices de cada uno de los personajes. Creo que todos empatizábamos prácticamente con todos, porque a pesar de ser todas ellas muy diferentes, todos y todas tenemos algo de ellas, ¿no? De la sensualidad de Blanche, de la simpatía de Sofía, de la ingenuidad de Rose, de la sensatez de Dorothy. Y supieron hacerlo muy bien. Y no solo porque lo tenían todo muy medido, porque a pesar de ser comedia, puede parecer que podía haber mucha improvisación. Estaba todo muy calculado. La improvisación solo tenía lugar mientras se preparaba cada uno de los capítulos, que desde que empezaban a gestarlo hasta su grabación giraba en torno el tiempo a unas 3 semanas, pero cuando llegaba la hora de la grabación no se movía ni una coma. Además, Betty White decía, puedes pensar que es muy ocurrente añadir un chascarrillo, una palabra o dejar un silencio más de lo habitual. Como hagas eso, puede que te estés cargando el chiste. Entonces, tenían que ser muy metódicas y ellas eran muy profesionales, y yo creo que ahí estuvo el éxito, que hubo un respeto por parte de todos al trabajo de todos, que hizo que fuera, pues eso, una serie brillante en todos los sentidos. La que menos experiencia, además, que tenía era Serengeti, que encarnó a Sofía, porque el resto eran súper conocidas a nivel de televisión, a nivel también de teatro. Dee Arthur y Rue McClanahan. Nunca se pronuncia bien este apellido. ¿Cómo lo pronuncias tú? Bueno, yo mi inglés es Rue McClanahan, digo yo, pero bueno, cada uno que lo McClanahan, diga a su exactamente. manera. A mí Yo lo McClanahan. españolizo todo. Las vamos a llamar por su nombre de pila, pero son amigas. Ellas habían trabajado juntas en Maud y una cosa que a mí, yo soy súper fan de Dee Arthur y adorándole, adorando a ella, adorando a su personaje, siempre me impactó descubrir que había esa especie o no tan especie, tú nos contarás de, no sé si voy a decir animadversión o este feudo un poco raro entre Dee Arthur y Betty White, sobre todo de Dee hacia Betty, y me daba muchísima rabia, me daba muchísima rabia. Tengo que reconocerte que a mí también. De hecho, hasta casi prácticamente la entrega del libro a la editorial, no paré de investigar para saber si esos rumores eran verdad. Porque al final es verdad que se han escrito muchas cosas a lo largo de los años de las Chicas de Oro. De hecho, yo prácticamente todo lo que cuento en el libro, todo lo he escuchado en boca de tanto de los productores, bueno, de personal de la serie como de las actrices. Porque no he querido fiarme de nada que estuviera escrito, porque ya sabemos cómo todo esto es un poco como el teléfono escacharrado, y uno escribe un rumor y se va acrecentando. Entonces, todo lo que he escrito ha sido porque lo he escuchado, ya sea en conferencias, en entrevistas de las actrices, lo quería saber de primera mano. Evidentemente, de este tema nunca se habló, bueno, a excepción de Betty White, que en una entrevista sí que le preguntan por esa animadversión de Bea Arthur hacia ella. Y ella decía, yo la quería mucho y la admiraba mucho, pero parece ser que ya no me quería tanto. A pesar de ello, yo la sigo queriendo mucho. Le preguntaron sobre esto ya tras la muerte de Bea Arthur. Y siempre pensé que había mucho de literatura en ello. Es verdad que también incluso llegaron a preguntar a su hijo en una entrevista, al hijo de Bea Arthur, y decía que, y yo también, es que incluso la puedo llegar a entender. Es verdad que Betty White debía ser adorable, porque cuando llegaba el público de muchísimas partes del mundo que iban a ver rodar la serie, Betty en los descansos iba a saludarlos. Y le gustaba irse, saludarlos, abrazarlos, hacerse fotos. Y Bea Arthur era mucho más reservada. Incluso ella no era de quedarse a tomar una copa, a lo mejor después de un rodaje. A lo mejor se tomaba una copa y luego se iba. Porque a ella le gustaba una vida mucho más tranquila, quizá era menos social. Y es totalmente respetable. Pero su hijo decía, es que a mi madre siempre le gustaba tener un poco a un enemigo, ¿no? Y entonces en Betty White de alguna manera lo vio porque era muy diferente a ella. Entonces, un poco que como que la cogió un poco de manía en ese sentido, a pesar de que luego a nivel profesional siempre se respetaron muchísimo y jamás hubo un malentendido entre ellas en rodaje. Pero es verdad que esa animadversión personal existía por parte de Bea Arthur. Y esto ya se me confirmó ya totalmente justo hace unos meses que se celebró un acto para celebrar precisamente los 40 años de la serie y varios miembros del equipo lo mencionaron y además haciendo alusiones ya muy directas a la forma de comportarse de Bea Arthur tras las cámaras con Betty White. De hecho, uno de los componentes del equipo dijo, estas dos mujeres eran muy, muy profesionales trabajando, pero tras las cámaras se hubieran matado aunque las hubieran incinerado juntas. Entonces, realmente, y de hecho parece ser que Bea Arthur siempre hablaba regular cuando coincidía con alguien del equipo en algún viaje, en alguna cena que hacían. Entonces, bueno, eso existía, pero bueno. Pero luego Bea era también maravillosa. Luego ve su vida y cómo se portó con el colectivo. Fue capaz de donar 300.000 dólares cuando falleció para un albergue para personas LGTBI que no tenían hogar. Hizo muchísimas funciones para luchar contra el SIDA. Esperaba a todos los enfermos, incluso cuando llevan en silla de ruedas, los esperaba para saludarlos. Y en esa época en la que mucha gente tenía hasta miedo de juntarse con ellos, los abrazaba y los besaba. O sea, era también una mujer maravillosa. Bueno, pues yo creo que esa imperfección que podía tener a mí me sigue haciendo de ella un personaje y una mujer maravillosa y que además era una auténtica y una profesional como la copa de un pino. Esta imperfección hace más grande aún el mito, no solo de Exacto. Bea, sino de Dorothy y de la serie. Como tú bien has comentado, fue una gran aliada y eso le unía a Betty White, que fueron grandes aliadas del colectivo LGTBIQ+, apoyaron un montón de fundaciones, se manifestaron abiertamente a favor de los derechos del colectivo. Y te preguntaría, ¿por qué? ¿Por qué dentro del colectivo, de los gays, de los lesbianas, de todo el mundo, nos encantan las chicas de oro? ¿Qué tienen las chicas de oro que nos hagan sentir identificadas? Pues porque yo creo que aquel bungalow de Blanche realmente es que tenía algo de sanador para todo el colectivo, pero porque desde el primer momento ese bungalow nos abrió las puertas. O sea, desde los primeros capítulos ya mostraron la homosexualidad. Además, muy curioso, porque el primer capítulo, si no me equivoco, de la serie destinado a la homosexualidad, hablaba de una chica lesbiana, no de un chico gay. Y lo hicieron con esa naturalidad, con ese sarcasmo, con ese punto de ironía, demostrando que no pasaba absolutamente nada. Entonces, desde ese momento que tú ves que no pasa nada, en un momento en el que todavía la homosexualidad aparecía en el listado de enfermedades mentales en la Organización Mundial de la Salud, quiere decir que ese era un lugar seguro, ¿no? Y lo mejor de todo es eso, que no solo que lo hicieran en la serie, sino que luego sus protagonistas también fueran aliadas en la vida real, porque todas ellas fueran firmes defensoras del colectivo. También en una época en la que el SIDA era uno de los motivos de muerte más importante en todo el mundo, apoyaron la lucha contra el SIDA y yo creo que por eso sigue siendo, son una de nuestras debilidades, porque nunca lo ocultaron y porque en varias ocasiones mostraron ese apoyo. También incluso con el matrimonio igualitario. Justo ayer recuperaba yo para mis redes ese momento en el que Blanche, que de alguna manera también representa a un tipo de sociedad que no aceptaba determinadas cosas, que decía, yo acepto que mi hermano sea gay, pero ¿por qué tengo que aceptar que se casa con ese tiarrón bigotudo, ¿no? Y le decía a Sofía, ¿pero tú por qué te casaste? Pues para contarlo al mundo. Y le decía, ¿y por qué les quieres privar de eso a ellos? Es que a mí se me siguen poniendo los pelos de punta, porque es que lo hicieron tan sumamente bien que es imposible que no sea un referente. Blanche, además, tan sexual, tan contradictoria, tan divertida, con ese maravilloso acento sureño y esos camisones. No sé, ¿con cuál te irías de fin de semana? ¿Con cuál de las chicas te irías? Uf, yo, es que elegir a una, es que Blanche tenía que ser divertidísima, ¿no? Pero Dorothy es también tan atractiva, ¿no? Tan interesante. Con Sofía, es que es imposible no reírte, ¿no? Es complicado, ¿eh? Esto de irte de fin de semana con una de ellas, Lo mejor es que te inviten, no lo ¿verdad?, a sé. pasar el fin de semana con ellas allí. Hombre, claro, que te inviten, tú llevas la tarta de queso, ¿no? Y ya está, y Sofía que haga una lasaña, que Rose nos cuente alguna de sus historias de Xenolab, y seguro que con Dorothy podríamos debatir de cualquier tema político de actualidad, que sería muy, muy interesante. Pedro, la serie fue un éxito mundial. Llegó incluso a hacer que la reina de Inglaterra les recibiera en una gala maravillosa, que fue un auténtico éxito. En España fue un éxito también, pero ¿cómo valoras tú el recibimiento que tuvo la serie y esos dos, porque si no me equivoco fueron dos, los intentos de intentar, sin poco éxito, la verdad, replicar esta maravillosa magia? En España se recibió muy bien desde el primer momento. De hecho, comenzó a emitirse por la tarde y hablaba con Isabel Rabantós, que bueno, fue una de las directivas de Televisión Española en aquel momento y fue testigo del éxito que tenía la serie. De hecho, aunque comenzó a emitirse por la tarde, como funcionaba tan bien, la serie comenzó a moverse por la parrilla a todas horas. Lo mismo lo veías a media tarde que a mediodía, que por la mañana en la 2. O sea, la serie estaba muy presente en la parrilla televisiva y de hecho terminó en el prime time. Y como también funcionaba muy bien en horario de máxima audiencia, ahí fue cuando a ellos se les ocurrió hacer una versión patria de la serie Es de Oro en primer momento, en 1995, con Antonio del Real como director, con unas actrices soberbias, estaba Amparo Baró, entre otras, Kitty Mamber, pero no llegaron a funcionar y fíjate que lo trabajaron mucho, no fue algo improvisado, una copia al uso. Disney, que era quien tenía los derechos de la serie, estuvo muy encima durante todo el proceso de creación, pendiente de todo, de los guiones, de las tramas, de la selección de actrices, del horario en el que iban a emitir la serie, pero no funcionó, al igual que tampoco luego funcionó en los 2000 con Concha Velasco, con Lola Herrera, con Carmen Maura, con Alicia Hermida, que era un reparto inmenso, ¿no? Pero tampoco llegó a funcionar, quizá por eso, porque algo tenía las chicas de oro originales que, a pesar de ser estadounidenses, también caló mucho en nuestro país, porque al final tocaban temas que eran muy universales y que pertenecían a todos. O sea, de hecho, Betty White en una entrevista decía, si es que el programa se ha emitido en más de 40 países del mundo, dice, y no puedo entender que pueda tener de atractivo cuatro mujeres jubiladas de Florida en Sri Lanka, pero enganchaba a todo el mundo porque eran temas muy, muy transversales. Pero eso ocurría con la serie original. Y con los intentos que hubo, desde luego que no es que no funcionaran bien, es que sí que hubo atracción por parte del público, porque en sus primeros capítulos sí que tuvieron mucha audiencia, pero terminaban desenganchando a los telespectadores. Está claro que esa magia era irrepetible, la regla de oro de las cuatro, que no siempre ha funcionado, Sí. y que llegó incluso a afectar cuando una de las componentes, en este caso Bea Arthur, decide abandonar la serie. La continuación tampoco tuvo nada de éxito, ¿verdad? Tampoco. Además, Bea Arthur, recuerdo que en una charla que ofrecía a sus seguidores, decía, el día que yo me vaya, la serie acaba. Lo dijo un poco de broma, pero es verdad. Es que creo que al final esa fórmula de las cuatro tenía parte del secreto de esa fórmula mágica, pero también Bea Arthur. Es que creo que el personaje de Dorothy era un poco la que unía a las cuatro, ¿no? Entonces, que ella no estuviera, aunque luego hicieran The Golden Palace, que fue la serie que continuó a The Golden Girls, tampoco gustó. Aparte, yo creo que ya había cierto, no sé si cierto cansancio por parte del público, pero es verdad que incluso las dos últimas temporadas, aunque tenían ciertos episodios muy brillantes, yo creo que sí que hubo ya ciertos capítulos que se enrevesaban demasiado o que ya no tenían esa esa cosa que salía de forma natural en el resto. De hecho, por ejemplo, en The Golden Palace, Betty White decía, es que muchas veces si algún chiste no funcionaba, empezaban a tirar de chistes que ya se habían hecho en Las Chicas de Oro. Si a eso le juntabas que además faltaba una pata de la mesa, pues hacía que no llegara a ser lo que fue. Y a pesar de contar con prácticamente el mismo equipo, de contar incluso con su creadora, con Susan Harris, que era un poco el talismán, pues no consiguió enganchar. Lo que sí hizo fue influir en un montón de series sobre mujeres protagonizadas por mujeres que vinieron años después. ¿Cuáles de ellas ves tú más claros los referentes de Chicas de Oro? A ver, yo creo que es evidente que Sexo en Nueva York bebe prácticamente de Las Chicas de Oro. Son también cuatro personajes, cada una de ellas tiene una personalidad totalmente diferente. Tenemos a Charlotte, que es la ingenua, Miranda, que podría ser un poco Blanche, sin lugar a dudas, luego Carrie, que es un poco la que lleva la voz cantante, que sería Dorothy. Luego Miranda, bueno, que es otra cosa diferente a Sofía, pero que... Y luego... Es que tú ves las conversaciones que Carrie con sus amigas tenían en un restaurante, en la mesa de un restaurante, y esas eran las charlas que tenían las chicas de oro en la mesa de la cocina comiendo tarta de queso, es que es innegable. Y luego las temáticas un poco, quizás un poco más descafinadas, es que creo que eran mucho más valientes las chicas de oro que Sexo en Nueva York, pero bueno, la referencia está ahí. Y en el caso de Girls, uno de sus creadores confesó que estaba basada en Sexo en Nueva York, por lo tanto, Girls, de forma transitoria, está basada también en The Golden Girls. Pero luego es que podemos hablar de muchas series, podemos hablar de mujeres desesperadas. Aquí en nuestro país mucha gente no se acordará, pero Ana Obregón hizo una serie que, aunque no eran cuatro, eran cinco, se llamaba Ellas, el sexo débil, y que era la versión patria de Sexo en Nueva York, de alguna manera. Lo que pasa es que tampoco funcionó y duró tres capítulos. Eso lo decía Mark Cherry, dice, se han hecho muchas cosas. De hecho, él fue el creador, el ideólogo de Mujeres Desesperadas, pero luego hizo otros muchos proyectos que no conocemos, pero porque no triunfaron. Pero se hicieron muchas otras cosas basadas en esa regla de oro de las cuatro, que no funcionaron, pero que sin lugar a dudas se hizo posteriormente a Las Chicas de Oro. Yo tengo que decir que nunca he sido fan de Sexo en Nueva York. ¿Nunca has sido fan? Nunca he sido fan de Sexo en Nueva York. Aborrezco el personaje de Carrie Bradshaw y sesgado por esa opinión, tengo que decir que siempre me han parecido mucho más radicales y mucho más interesantes las Chicas de Oro que estas cuatro mujeres con las que no me he identificado en ningún momento. Exactamente, es que yo creo que la valentía de las chicas de oro no lo tiene Sexo en Nueva York. Y es verdad, por eso yo creo que Sexo en Nueva York era un poco las chicas de oro, pero muy descafinada en todos los sentidos. Incluso la verdad que tenía todos los temas que hablaban las chicas de oro no lo trata Sexo en Nueva York. De hecho, The Golden Girls nos hablaba de los sin techo, eso jamás lo ha hecho Sexo en Nueva York, que es un poco la vida de cuatro mujeres, pero llevado a un poco a la alta sociedad, ¿no? A una multimillonaria escritora. No tiene nada que ver con los problemas de trabajo que tenía Dorothy o que tenía Rose cuando se quedaba sin la pensión. Había muchas cosas, había mucha más verdad en todos los temas que trataban de Golden Girls, las originales. Por algo son las originales, ¿no? Lo otro son pues derivados, ¿no? Sucedáneos. No me mates con esta pregunta, pero si tuvieras que elegir tres, cuatro episodios de Las Chicas de Oro, a ver cuál te viene a la cabeza. Bueno, el del VIH me viene a la cabeza porque me impactó muchísimo. Me impactó muchísimo cómo tratan a la sociedad y sobre todo viéndolo ahora 40 años después, porque creo que refleja muy bien el momento en el que se hace una marca a la taza de Rose, me parece brutal. Me emocionó mucho el capítulo del Alzheimer. Creo que ese final que hay de Sofía sentada en el banco con ese señor al que conoce y que de repente se da cuenta que no recuerda al amor de su vida, me parece maravilloso. El capítulo de la eutanasia, viéndola ahora con el tiempo y además viendo la similitud que tiene, como tú bien decías, con la habitación de al lado de Almodóvar, no sé si es casualidad, no sé si es casualidad. Es verdad que Almodóvar se basó en una novela francesa, pero es que hasta la protagonista, hasta la amiga de Sofía se llama Marta, que tiene el nombre de protagonista. ¿Y cuál te diría? Bueno, y el último capítulo. yo no pude evitar emocionarme con el abrazo final de las chicas de oro. Y fíjate que pienso un poco como una de las guionistas a la que no le gustó demasiado el final, porque no estaba demasiado de acuerdo con que para acabar con los problemas de Dorothy tuviera que casarse. Pero bueno, al final era el fin a una historia de 7 años y era como, esto pasa mucho, ¿no? O por lo menos pasaba mucho antes, cuando veías una serie que la veías semana tras semana, terminaba formando parte de tu vida. Ahora, bueno, incluso con las Chicas de Oro sigue pasando, porque como es una serie tan longeva y tiene tantos capítulos, es inevitable que pases mucho tiempo viéndolas. Entonces, cuando de repente acaba, como que te quedas un poco vacío, ¿no? Y yo creo que eso es un poco lo que pasa con las Chicas de Oro, y ese final era como, uf, se acaba la historia de estas cuatro amigas. Es que muchos las terminamos considerando amigas nuestras también, ¿no? Yo tengo muchísimos episodios favoritos, entre ellos los que has mencionado, pero recuerdo uno que me hace, o sea, me divierte muchísimo, que es las últimas temporadas. Blanche invita a Dorothy a un bar donde va ella, y donde tiene un montón de hombres a sus pies rendidos cuando ella se pone a cantar. Es claro, Dorothy, que además le encantaba cantar, y ya no está, ella viene de esta gran dama del teatro y del musical, y nos ha deleitado a las chicas de oro con muchos números muy icónicos. Ahí es donde ella le roba el protagonismo a Blanche, se lleva de calle a todos esos señores, señoros también, que están en ese bar, y los celos de Blanche son divertidos. Oye, déjame Fíjate. callar dos. Sí, fíjate que ese es era uno de los capítulos favoritos de Rue McClanahan, que esa era una de las cosas también que hacía a las Chicas de Oro diferente, porque todas ellas, aparte de ser unas excelentes actrices de comedia, luego es que eran capaces de cantar, de bailar, cuando se ponían a bailar claqué o cuando se ponían a cantar Mr. Sandman. Y eso era algo que, por ejemplo, le gustaba mucho a Bea Arthur, decía que eran unos personajes muy ricos porque les permitía hacer ese otro tipo de cosas que no podían hacer en otras series y que de alguna manera les permitía demostrar lo que ellas eran, porque muchas eran grandes actrices de musicales, ¿no? Entonces era un deleite para todos poderlas verlas de vez en cuando, hacer un guiñito a esas otras facetas que tenían como artistas. Pedro, ¿qué otros proyectos tienes ahí en mente para deleitarlos con más libros? Pues estoy ya con el siguiente. No lo voy a decir todavía porque, bueno, aunque ya tengo el beneplácito de la editorial, si todo va bien, lo quiero publicar el año que viene. Tiene también que ver con la televisión. Era un proyecto que tenía justo antes de que me llegara la propuesta de la editorial de las Chicas de Oro. Llevo trabajando en él también mucho tiempo, con muchísimos testimonios. Y lo que pasa es que siempre te da miedo anunciarlo hasta que no tienes un poco el árbol. Yo siempre digo que escribiendo, primero hago el árbol y luego voy podando. El árbol es que ya tengo el libro. Entonces ahora mismo estoy creando las hojitas, las ramas, a ver si termino dando con un libro. Yo creo que queda de sobra para él. Y sí que me gustaría publicarlo el año que viene y seguramente ya con él, pues ya me tome no un descanso, pero sí a lo mejor dejar un par de años, porque es verdad que si esto sale adelante, que estoy seguro que va a salir, además me gustaría publicarlo más o menos de cara a estas fechas, voy a libro por año, que realmente es un esfuerzo personal y profesional importante, pero quiero apostar por ello. Me gustaría como cerrar esta trilogía entre Rafaela Carrà, Las Chicas de Oro y este próximo proyecto, y luego seguir escribiendo, porque sí que es verdad que de repente ha nacido en mí algo que no jamás tuve previsto. Nació un poco de mi amor a Rafaela porque lo escribí por casualidad y de repente me está dando una de las mayores satisfacciones de mi vida profesional en esta nueva época de mi vida, porque es verdad que la radio siempre ha sido mi vida, lo sigue siendo, pero bueno, yo creo que hay que reinventarse y eso es una cosa que nos enseñó también las Chicas de Oro, que en cualquier momento te puede cambiar la vida. Le pasó a Ester Getty. Ya con 50 años, de repente le llegó el éxito en su vida gracias a una serie de televisión. Entonces la vida está llena de oportunidades y si algo nos demostró es que no solo las cosas te pueden ir bien o te puede llegar un éxito con 20 años siendo joven o con 30. Yo creo que demostraron que hay que quitar el edadismo de nuestras vidas, de nuestra sociedad. Y a mí me lo está demostrando la escritura, ¿no? Así que hay proyecto para el año que viene. Ojalá pueda cerrar esta trilogía y luego, pues, que la vida vaya mandando, ¿no? Y ya veré lo que vamos haciendo más adelante. ¿Te planteas escribir algo de creación propia sin estar basado en algo televisivo? De momento no, porque es algo que me parece muy complicado. Me parece muy difícil. Es verdad que me lo planteo, pero donde realmente me siento cómodo es en este terreno y además creo que, o sea, lo veo como un poco como un deber, ¿no? Yo muchas veces cuando hablo con chavales más jóvenes y les pregunto, hace poco estuvo Víctor Manuel en mi programa y hablaba con uno de los becarios en la redacción. Y no sabía quién era Víctor Manuel, no sabía quién era Ana Belén. O sea, que la gente más joven no sepa quién es Ana Belén y Víctor Manuel, o que no sepa quién es Serrat, y sepan quién es una influencer que no aporta nada aparte de vender productos o que hace determinadas cosas, es que me parece sinceramente muy grave. Entonces, creo que de alguna manera es nuestra obligación en los medios de comunicación o a través de los medios que tenemos actualmente, intentar dar a conocer de dónde venimos, pero no solo políticamente, que es también importantísimo para que no se vuelva a repetir la historia, también a nivel cultural. Y por eso reivindicar series como Las Chicas de Oro, personajes como Rafaela Carrà, porque está todo inventado y todos venimos de ellos y son los que de alguna manera, a través del divertimento, nos han hecho ser lo que son. Entonces, creo que ahí un poco está mi objetivo como escritor, reivindicar muchas de esas cosas que nos han hecho ser lo que somos como sociedad, como personas, a muchos que nos han influenciado y que es importantísimo que también las nuevas generaciones conozcan. Entonces, por eso ahí es donde me siento cómodo. Nunca se sabe, ¿eh? Pero me parece difícil. Yo creo que eso requiere otro tipo de talento que creo que yo no tengo. Bueno, el tiempo lo dirá. Por El ahora tiempo lo dirá. vamos a seguir disfrutando de este nuevo trabajo que esperamos recibir con muchas ganas el próximo año. Conversar contigo también y recordar a todo el mundo que tanto el libro de Rafaela Carrà como el libro de Las Chicas de Oro están publicados por Dos Bigotes. Podéis comprar en librerías, en la web de la editorial y, sobre todo, que podéis seguir a Pedro en sus redes sociales. Que nos las vas a recordar. ¿Dónde podemos seguir tu trabajo, Fer? Pues mira, sobre todo, bueno, tengo Twitter, Pedro Ángel Sánchez y luego Pedro Ángel Sánchez R, es Instagram, que es lo que tengo más activo y donde un poco me centro, porque al final tenemos tantas redes sociales que dije me voy a centrar sobre todo en una, aunque luego, bueno, ahora sobre todo en tiempo de promoción las utilizo mucho para darlo a conocer. De hecho, intento estar bastante alejado de las redes sociales. Porque muchas veces generan mucha ansiedad y tampoco aportan tanto. Entonces, bueno, creo que como medio para promocionar y para dar a conocer nuestro trabajo está muy bien, pero lo justo. Así que, sobre todo en Instagram, Pedro Ángel Sánchez R, ahí estoy. 40 años después, nunca ha sido tan importante recordar que debatir con las personas que quieres mientras compartes una tarta de queso en la cocina es un acto de amor y revolución. Pedro, gracias por ser un amigo para nosotras y sobre todo esperamos conversar contigo muy pronto. Pues ha sido un placer, David. Muchísimas gracias por abrirme las puertas a mí y a las chicas, para que sigan siendo eternas y doradas.